comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Damos comienzo a otra nueva emisión de La Hora del Rock. Así comenzamos con este nuevo lanzamiento de la banda Cherokee, llamado 3. Ha anunciado la salida de este nuevo disco completo, el 3, un trabajo en el que han colaborado gente como Hugo Bistolfi de Galilea, ex Rata Blanca, Javi Oliva de Beethoven R y Nico del Hierro de Saratoga, entre otros. Son 11 canciones y es todo lo de las influencias compuestas entre Gerardo Fernández y el propio cantante y creador de la banda, Fran Vázquez. Ha sido producido por José Pineda de Snake Eye y Carlos Arcai, dos de los grandes productores dentro del hard rock melódico y hard rock metálico en España. se grabó en los estudios AIA 51 de lo que es en España. Ahí ha sonado el tema llamado Quimera y así comenzamos este nuevo Hora del Rock con Cherokee. ¡Seguimos! Estamos en Noruega con este grupo llamado Rosario con Z. Es una banda de hard rock melódico con toques muy heavy y de hecho su puntuación en revistas del mundo del heavy metal lo ponen como una de las revelaciones totales de este ya despuntando final 2023. Se llama el tema Heavy Metal Riders y son la banda noruega, reitero, llamados Rosario. La formación de hecho está hecha por el señor David Rosario, Stein Kingenhall, Ander Halsan, Johan Hanfold y Pepa Brubold. En la voz tenemos a David, guitarras a Stein, guitarra solista a Johan, al bajo Anders y a la batería Per Eis Pepa. De hecho, el grupo va a estar tocando y abriendo para el propio Geoff Tay de la banda ex Queen Rage en esa gira de Operation Mad-Cry. Será en la ciudad de Oslo. ¡Rosario! Ya los pusimos hace unos días y han gustado mucho al público porque el rollo 80 está gustando mucho y vuelve el revival. Ellos son la banda multinacional llamada Amalgama y este Back to the 80s seguro que te va a enganchar. We'll be right back. con el tema de Amalgama, saludamos a un oyente fiel desde iVoox. Él es de Málaga, es conductor de autobús, tiene 48 tacos y es un fiel metalero. Amigo, no sé tu nombre, pero por lo menos me mandaste un WhatsApp muy emotivo, dándonos fuerzas por el programa de radio que te encanta, que hacía tiempo no escuchabas algo similar a lo que estás en este momento escuchando. De verdad, a toda la gente que está enganchada desde iVoox, Spotify, iTunes, Amazon Music o Samsung Music, también por supuesto Spotify, bueno, todas las redes sociales, porque son muchas, hay muchas aplicaciones que ponen el programa para que lo escuches. También estamos, por ejemplo, en la nueva emisora de Valencia, Valencia Capital. Seguimos en esta hora del rock ya, como sabéis, con el mundo del heavy metal y el rock duro en plena efervescencia. Sabéis que el señor George Leach se ha vuelto a unir y a rejuntar a la banda Leach Mob. Aquí tenemos el nuevo single llamado Air Race, Leach Mob. Puso el día 20 de octubre a la venta el nuevo trabajo Babylon del señor George Leach. Y bueno, deciros también de que los Dokken, la banda de Don Dokken, ya está también preparándose para la promoción del nuevo disco. Y bueno, parece ser que van a aparecer casi a la par el disco de George Leach y de Don Dokken, dos amigos y no amigos, porque solamente estaban por la labor, por el dinero, por el bill y duro digamos, problema, que es tener mucho dinero o poco dinero. Y por eso Don Dokken y George Lynch estaban juntos en los Dokken, pues por aguantarse. Y solamente por la pasta. La nueva formación de Lynch Mob es el sentimiento de camaradería en este Babylon. Tenemos junto al propio George Lynch, al vocalista Graviel Colón, al bajista Garo Angulino y a la batería Jimmy DeAnda. Es una combinación mágica y enérgica de hard rock con toques de rock clásico y destellos de metal. Pues sí, ahí tenéis el nuevo trabajo de ese guitarrista que para muchos fue un gran maestro en las seis cuerdas, George Lynch. Lo pusimos otro día, pasó bastante desapercibido, pero ahora está gustando mucho esta propuesta de los señores nórdicos, esos señores que son míticos con aquel de Final Countdown. Me estoy refiriendo a los Europe y este es el nuevo trabajo llamado Hold Your Hair. De hecho, se nota que la banda está bebiendo de las mieles de aquellos 70s, sonidos muy hard rockeros. Esto es La Hora del Rock. Gracias por estar aquí. La Hora del Rock, con Paco Jiménez. Still remember the una de las bandas más longevas, digo no longevas de edad, sino porque los grupos siempre tienen problemas de hacerse separaciones, irse uno, irse otro, pero Europe es un grupo que siempre han sido, menos el guitarrista, que fue Kim Marcello, ahora volvió en su momento John Narum, pero la formación original de cuando el grupo comenzaba a hacerse conocer y notar. Lo sacó hace unos días. Este hombre es un luchador nato, le encanta pues enfrentarse a su propia vida, ya que él tiene un cáncer de pulmón y lo está aguantando, pero a tope, a tope. De hecho, para mí, esta canción perfectamente puede ser un tema de Pretty Maids. Es Ronnie Atkins y este nuevo disco, que de verdad suena espectacular. A mí me ha gustado mucho, creo que es el más heavy de todos. Este Gutless, Ronnie Atkins. Quiero pensar cuando la noticia sea real, que nos ha dejado Ronnie. Espero que esto que digo sea como una farsa, una mentira, ¿no? Un bulo. Pero es que sí, es que Ronnie está en la estación 4 de cáncer de pulmón y está luchando. Este Trinity, el nuevo disco, es un disco que habla sobre la vida, sobre su vida, sobre que dice que vive la vida a las 24 horas intensamente, porque no sabe cuándo se puede ir. Gutless es el tema que te he elegido, es el número 6, este Trinity. tiene publicados 3 discos y Pretty Mains los tiene un poco apartados. Pero bueno, casi casi se puede decir que el sonido suena a Pretty Mains. De hecho, hay componentes en Pretty Mains. La guitarra, la producción y la batería son de la banda danesa. La producción está hecha por el propio y mítico ya querido amigo íntimo de él, el señor Jacob Hansen. Y también el Chris Lanelli en la producción. Este último es el guitarrista de Pretty Mains y de Chris también. Son 12 canciones y recomiendo que te lo pilles, porque verás un disco que, si no tienes a mano a Pretty Mains, tienes por lo menos en escucha a su cantante en solitario. Tercer disco, Trinity, Ronnie Atkins. Two, remember to always get the money. And rule number 3, never forget to remember to always get the money. If it is in a glass, drink it. If it is offered to you, take it. If you can drive it hard. And if you follow these simple rules, by the age of 27, well, you're gonna die. En Fournier, lo que es igual, Alice Cooper, nuevo disco, este The Road, la carretera, y este tema tan vacilera y tan setentas, suena un poco a sus inicios de Alice Cooper. Rules of the Road, las reglas de la carretera. We'll be right back. Únete a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Está bien este adelanto de los Mago de Oz, el sombrero loco. Lo tenemos ya pues cantando 100% al cantante actual, como sabes, Zeta. Se ha ido y ha formado el grupo Zeta Legacy. Y ahora pues tenemos aquí a Rafa Blas, que fue uno de los ganadores de La Voz. Veremos cómo se ve este nuevo Alicia en el País de las Maravillas. Ha llamado al disco Alicia en el Metaverso. Yo a Rafa Blas lo conocí, lo entrevisté antes de irse de la banda que estaba. Una banda de Toledo, muy conocida, y que le seguimos muy de cerca la pista. A los Eternity. Bueno, y seguimos en esta Hora Rock 244 desde Menorca y para el mundo entero. En este programa escucharás de todo un poco y queremos intentar dejarte con un buen sabor de oreja y de boca. Oreja por oído y boca por esa satisfacción de decir: mira, me ha gustado lo que ha puesto el Paco hoy. Saludos a todas las emisoras que emitís este programa de radio desde la A a la Z. Estamos ya en 21 países. Encantado de estar contigo, por supuesto. Saludamos a la gente de lo que es de Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, Fuera la Latina, Gen Radio, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto, Radio en Canadá, Osaka en Japón, Milán en Italia y Brasil en Brasilia. También estamos en Asalto Matan Radio, 24 horas Heavy Metal Online, una, digamos, aplicación y una plataforma de solamente Heavy Metal y Rock Duro, los 24-7. También estamos en Valencia capital. ¡Qué bien, eh! En Valencia. ¿Quién lo diría? Donde siempre ha sido una de las zonas de mucha música discotequera, de música dance o música electrónica. También hay muchos rockeros y lo estamos viendo. Ahora digo cómo se llama la emisora donde estamos porque es reciente y a veces, pues, los nombres se me pueden ir un poco el santo a la cabeza. Estamos en Láser Pop FM, emisora oficial en Valencia. Pop Láser FM en Valencia. Parezca es Dee Snider, el cantante de los Twisted Sister, en esta faceta de solitario, ya que lanzó unos cuantos discos en solitario. Aquí hoy te ponemos este In For The Killer. ¿Sabéis que me tenéis una dirección para enviar la música? Luego te le decimos. Si quieres en formato email, lahoradelosradio@gmail.com. Repito, lahoradelosradio@gmail.com. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Del disco del tema clásico de La Emisión, de este trabajo, hoy te mandaremos a este productor, director de cine, actor, cantante, y también lleva a esta banda llamada Rock Zombie. Demonic Phenomenon, hoy es el disco, digamos, del recuerdo. El clásico, Hora del Rock, Rock Zombie. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. El tema que escuchas, Demonic Phenomenon, pertenece al trabajo Hellbill Deluxe, que fue el primer disco que se lanzó en solitario tras irse de la banda White Zombie. 25 de agosto del año 98 se lanza el trabajo, metal industrial, heavy metal y un poco de nu metal. Se lanza el sello Geffen Records, y la producción con el propio Rock Zombie y Scott Humphrey. En este trabajo hay un tema mítico llamado Drácula. Diremos que sus componentes en aquel momento eran Rock Zombie a las voces, Mike Ricks a las guitarras, Ron Nicholson al bajo y John Tempesta, el mítico John Tempesta, a la batería. Un clásico diferente, ¿por qué no? Rock Zombie, Demonic Phenomenon. ¿Sabéis lo que estáis escuchando en este momento, en este 2.44 de la hora del rock? Es lo nuevo de Rolling Stones. Atención, en esta canción participa al bajo, ¿quién se lo iba a imaginar, Paul McCartney de los Beatles. El tema llamado Bite My Head On. Y ahí tenéis cómo suena ese mítico Hofner, el bajista auténtico de Beatles, junto a Rolling Stones, en este nuevo disco que se ha puesto a la venta hace unos días y ya es disco número uno en España. El llamado Honey Diamonds. Y de verdad que me ha gustado mucho el rollo que llevan los Rollins, porque de verdad se han puesto un poco las pilas y se han puesto un poco más modernos de lo acostumbrado. Ya sabéis, a la venta el nuevo disco de Rolling Stones, aquí hemos puesto un tema muy interesante. Aquí tenemos ahora una banda alemana, al frente una chica, lo sigo muy de muy muy de cerca, los Twisted Rose, este es Cooler. Este grupo de Berlín, lo que me gusta de los Twisted Rose es que son temas muy cortos y muy directos, no llegan a 2 minutos y medio más o menos. Pero bueno, cada uno tiene la forma de trabajar y de lanzar sus temas al mundo entero. Escuchas La Hora del Rock, mi nombre es Paco Jiménez. Han prometido gira por España y vienen a lo grande, escenarios brutales, mucha pirotecnia. Y no son Rammstein, que también vienen Rammstein el próximo año. Son la banda With Intentation, que vienen a comerse a España. You go. Te comento las fechas de la gira Breath of Tour 2024. Sábado 23 de noviembre del 24 en el Sant Jordi Club en Barcelona. El domingo 24, un día después, en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Entradas a la venta en doctormusic.com y entradas.com. Para más información, within-temptation.com. Estamos oyendo un nuevo disco de la banda holandesa que lidera Sharon Van Andel. ¿Queréis un poco más de Within? ¿Por qué no? Porque sé que tenemos muchos seguidores de la banda y de hecho quieren escuchar la nueva creación, larga duración de los holandeses, Within Temptation. Amigos y amigas, ya es el octavo disco de la banda. Quieren celebrarlo a lo grande con sus fans de España. Dos fechas, Barcelona y Madrid 2024, Within Temptation. Hay un grupo de verdad que me encanta, todos son así, pero es que esta gente defienden a muerte el puro heavy metal. Todos los temas hablan de eso, de heavy metal, de somos una familia, del heavy metal nunca debe morir. Vaya, te he hecho una pista muy grande, ¿eh? Los alemanes Iron Savior lanzan nuevo disco muy pronto y aquí tenemos otro adelanto, su vídeo muy directo y muy simple, una actuación en directo. Y el tema ya lo dice todo, Together as One, juntos somos uno. Iron Savior. Muchos será un desconocido, pero para otros será el papá, se puede decir, escucha esto, el papá del power metal actual, porque él ha sido músico, productor, amigo íntimo de Blind Guardian, también es muy amigo íntimo de Kai Hansen, de hecho, en lo que es en Iron Savior, los primeros discos de la banda, colabora el propio Kai Hansen. Y bueno, pues es un grupo de verdad luchador donde los haya, y siempre, siempre el heavy metal lo tienen en su boca. Together as One es un nuevo single. Este nuevo disco que está muy pronto a la venta lo va a lanzar el sello AFM Records. También diremos que hace poco estuvo convaleciente Pixel, su cantante y guitarrista. Le damos todas de las mejores fuerzas para que se recupere, porque sé que este programa él lo escucha. Pete, recupérate. We salute you. Son los Temperance y tenemos en esta canción al señor Alessandro Conti. Bandas como Leoni and Conti, Trick of Tears o Twilight Force. Un cantante italiano que de hecho está cogiendo una reputación muy grande, que mucha gente ya lo quiere para sus discos en solitario o formaciones propias. A mí de verdad cuando escucho esta canción me vienen recuerdos y digamos que retalazos a los daneses Royal Han. Se llama el tema Trust No One But, y es uno de los temas de la banda Temperance. Ahora llega el disco yo diría de casi la temporada final de esta hora del rock. Me estoy refiriendo a los ya grandes y súper importantísimos Judas Priest. Cuando escuché el tema este, Panic Attack, dije, han vuelto al sonido turbo. No me lo creo. Tiene, sí, tiene esos toques al turbo, pero también tiene muchos toques del Painkiller y de muchas más etapas de la banda de Birmingham. Judas Priest y Panic Attack. Se pone a la venta el disco el próximo 2024, a primeros. Y aquí tenéis el adelanto, como dice mi amigo Zenón, a pulguitas, a cuenta. Cuenta gotas. Panic Attack. Lo nuevo de Judas Priest en la hora del rock. La hora del rock. Nos queda un poco de tiempo, fans de Judas Priest. 8 de marzo, fecha oficial del trabajo nuevo de Judas Priest. También parece ser que son cabeza de cartel en ese Rock Imperium 24. Y bueno, deciros también de que el trabajo, pues yo he escuchado algunos que otros retalazos, cortes pequeños de segundos, y es espectacular ese nuevo disco llamado Invisible Sylph. Algo así como escudo invencible. Repetimos, verá la luz el 8 de marzo del 24 a través de Sony Music. Y la verdad que estos cabrones, digo esto en palabras de amistad y de amigables, es que se han buscado una fórmula perfecta. Es un tema para cantar a toda castaña donde estés, en la calle, conduciendo, trabajando, estudiando. Ese Panic Attack ha sido espectacular. Halford, como siempre, haciendo de las suyas. Y también te diremos como nota informativa que esta canción la ha escrito el propio también Glenn Tinton. Veremos si aparece en la gira o solo aparecerán aquellos dos temas como son Metal Gods y otra más que es Rapid Fire, creo que es, ¿no? No lo sé, ahora no me acuerdo. Seguimos en la hora del rock, esto es, como sabes, heavy metal en pleno estado. Estás escuchando La Hora del Rock. Yo los conocí hace años, cuando era un grupo desconocido, un grupo más, pero es que ahora mismo Angelus Apátrida, tales de comer aparte. De hecho, su cantante Guillermo, Guille, tiene pendiente un destriparrock conmigo. Veremos cuándo lo hacemos, porque está muy liado con la promoción, con los conciertos, no paran. Un grupo que de verdad desde Albacete apareció de la nada y ahora están arrasando. De hecho, el grupo han publicado recientemente una nueva historia, un nuevo formato. Es su último disco con grandes invitados, como este caso tenemos a Pablo García de Warcry. Five Eyes, cómo no, ya lo he dicho anteriormente, Angelus Apátrida. La hora del rock. Afraid, regretting your disgrace. Reedición, no, es nuevo disco, me he confundido. Ahí hay invitados como Jarni Jasta o Pablo García, entre otros, con la banda al completo, como son José María Izquierdo al bajo, Víctor Valera a la batería y coros, Guillermo Izquierdo, lo que es guitarra y voz, y David Álvarez a la guitarra. Como dicen todas las revistas online, un acierto del thrash metal nacional y mundial. Los temas son Scatbanger, Cool, Snob, la que escuchas, Fire Eyes, Rata, The One Too Many Concert, Guernica, Iron Hatred, What Kill Us All, Vulture and Butterflies. Y seguimos en el programa del thrash metal de España a Brasil con la banda Nervosa. Prica Amaral está al frente de las voces y la guitarra, como sabes, expulsó. Bueno, dejamos la historia un tanto turbia, no sé sinceramente qué ocurrió con Diva Satánica. Un día tengo que llamarla y a ver qué me cuenta la propia cantante de la banda Bloodbound, Ghost Hunter. Vámonos ahora con el señor disco que ha lanzado el grupo Nervosa. Y hay también invitados, pero este tema es muy, muy cañero, muy guapo, llamado Element of Sin. Es un nuevo de Nervosa. We'll be right back. Terminamos con el tema de cantantes. Nunca ha tenido muy buena suerte Pirca Amaral. Se le fue Fernanda Lira, que era voz y bajo, y también se le fue Bidi Basatánica. Ha elegido, pues, ella ser la cantante y guitarrista. Pirca Amaral, Elena Cotina, Gel Pire y Michela Naidenonova. Pues bueno, pues ahí tenéis el nuevo trabajo de Nervosa, que de verdad, súper interesante. Si te gusta el thrash metal con toques un poco death, es tu banda. Nervosa, nuevo disco. Y estamos a punto de cerrar una entrevista a dos con la cantante y el guitarrista de una banda de Pamplona que han estado girando por muchos, digamos, locales de Europa. Y son la banda Ecstasy, una banda que te ponemos aquí a continuación. Ha llegado el momento, chicas. De hecho, el grupo ha publicado recientemente un DVD y también CD en directo. Aquí tenemos el máster que nos envió su propio guitarrista Jorge Oyoki. ¡A luchar! Ecstasy. Escondes lo que hay detrás. Son más que caras bonitas. un show que pues te tocan un poco desde lo que es un poco textos en inglés y textos en español. Ecstasy. Y tenemos de guitarrista a Carles Salser, que hace poco fue un invitado en lo que es Destipa Rock. Vámonos a Suiza con un grupo de hard rock, no son los Gotthard, son esta banda tan potente y que me gustan mucho. What you see and what you got. Los Chakra. Un grupo saca un tema como este o similares, es que, no sé, están súper rebosando de felicidad y demostrándolo en canciones como esta de estos suizos llamados Chakra. Yo los vi de los primeros y de los pocos en el Rock Machina. ¿Te acuerdas? Hacía un calor de justicia y un sol apabullante. Allí en Moncofa, en Castellón. Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Destipa Rock. Defensores de la Fe, muy pronto. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. lo hacemos por ti. La hora del rock. Esta banda, bueno, lo que es la formación original, los Children of Bodom, yo era un mega fan de ellos. De hecho, cuando el señor el teclista de la banda publicó a Warman, me compré sus discos, tenía grandes invitados, y esto es lo último de él, del ex teclista de Children of Bodom, Dancing with Tears. Es un cover, una versión, no es nuevo el tema. Es un tema que ha hecho él, como un bonus track en su última publicación de disco, Warman. Han pasado 9 años de su última creación de Warman, de Johnny Weirman. Como sabéis, fue el teclista de Children of Bodom. Y esta que escuchas, que trajo Here for Now, es de la banda Ultravox, la versión. El álbum ha sido producido por Mikko Karmila y masterizado por Mikko Jussila. Se puso a la venta el 18 de agosto, extraño, pero un disco que aparezca en ese mes de las vacaciones. Y sí, apareció, bastante tímido, pero apareció. Aquí lo estamos poniendo en este momento para ti, el nuevo disco de Warman. Escuchas La Hora del Rock. Oh, tema es un homenaje a Dan Moreno, manager de la banda en América, que falleció pues hace unos meses, en concreto el año pasado. Y es la banda granadina ibicenca Azrael. Y este Ni un paso atrás. En el corte colabora Iván Moreno, hermano de Adán, guitarra y vocalista de la banda mexicana Ira. También tenemos a Mario Gutiérrez a la guitarra, que durante muchos años fue guitarrista de Azrael. Dimensión 5 se llama el nuevo disco de la banda. Aquí estamos poniendo cada día un tema. Nos gusta apoyar la escena nacional. Tenemos muchos discos que ofreceros, pero todo será poco a poco. Complicado poner todos los temas que nos enviáis, amigos y amigas, pero de verdad es imposible poner todos. Formación: Enrique Rosales, guitarra; Alfredo Robles, guitarra; J.M. Salas, el bajo; Miguel Hernández, lo que es teclista, ahora es una chica; Tino Torres, batería; y como no, Mar Riera, a la voz. Fail out of the sky. Stay tuned and go. que se puede decir que el mundo del power metal o heavy metal es que ahora está Europa a rebosar, ha vuelto otra vez este movimiento musical. De hecho, aquí tenéis una de las bandas que yo recuerdo, aquel Chase Breaker, aquel primer disco de la banda Primal Fear, que un día quién sabe que caerá o no en etiqueta negra. Ya ha echado un tirito, Primal Fear. Esto es lo último de ellos y este es el corte que cierra, llamado Fearless. Miedo. También te diremos que el propio cantante Ralph Schuper le encanta España, colabora con músicos españoles. De hecho, recientemente ha publicado un tema con los Ankara. Que te mandemos la próxima semana. Bueno, pues seguimos con el programa. Ya tenemos las 22:46. Un saludo a todos los amigos de Habla Hispana. Y también, por supuesto, de la bola terráquea. Son muchos los puntos donde escuchan esta misión por todo el mundo. Si me pongo a citar ciudades, nos quedamos solos. Ahora sí, viene el disco del mes. Bastante, digamos, interesante en este mes de octubre. Y me refiero al grupo que ha recientemente reunido Adrian Vandenberg, el guitarrista de la banda Vandenberg, que también fue también guitarrista en su momento de los Whitesnake. O Whitesnake, mejor dicho. Aquí tenéis disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Que tenemos de cantante a Matt Lieben a las voces, junto a Cohen Hearth a la batería y Randy Van der Elsen al bajo, junto al guitarrista Adrian Vandenberg, que ha buscado componentes de su propia nacionalidad holandesa. Y Matt Lieben, como sabéis, es nórdico. Este hombre ha tenido una carrera impresionante haciendo de voceras, de cantante en el micro. El trabajo se hace llamar Sin, en español Pecado, y escuchamos hoy el tema Burning Skies. Disco del mes, octubre, para Vandenberg Cine. Batería sueco-uruguayo llamado Martín López, que fue en un tiempo batería de la banda de metal Opeth. Es su banda nueva, llevan ya desde el año 2010, llamados Soen. Y esto es lo nuevo de ellos, que te ponemos en este 2.44, a punto de acabar esta recta final del programa de hoy. Desde Menorca y para el mundo entero, lanzando metal y vertientes musicales. Yo recomiendo el Lycaia y el Lotus. Vaya dos discos. El último se puso hace unos días a la venta y aquí te estamos poniendo pues este corte que suena llamado Incendiary de este Memorial. Y para acabar lo vamos a hacer con un grupo que a mí de verdad soy mega fan de ellos, aunque este último disco digamos que cojea bastante. Me estoy refiriendo a los norteamericanos de Nueva York, llamados Virgin Steel, y con el tema To Blind, Kill and God nos vamos hasta la próxima semana. Ya sabéis que estamos preparando más de Stripa Rock y habrá grandes invitados, siempre los hay, pero cada vez más y más grandes. ¡Now! Un abrazo, amigos. Un besazo, amigas. Hasta la próxima emisión de La Hora del Rock. Arriba los cuernos.